corazón. Baja hasta tu universo, quema tu interior. Baja tú hasta el suelo, donde no habita el dolor. Eres tú. Tu ser está en mí. Ahora busca mi fin. Eres tú. Tu ser está en mí. Ahora busca mi fin. ¡No! No pienses que esta es mi decisión. Voy a caminar siempre cerca de ti. Miro tus ojos, no existe algún color. Y tu destino ojalá fuera también el mío. Baja hasta tu universo, quema tu interior. Baja tú hasta el suelo, donde no habita el dolor. Eres tú. Tu ser está en mí. Dolor. Ahora busca un fin. Eres tú. Tu ser está en mí. Decisión. Voy a caminar siempre cerca de ti. No pienses que esta es mi decisión.